Mujeres con historia. El imperio bizantino fustigado por tropas enemigas durante siglos. Primero los persas, después los turcos, más tarde los búlgaros. Si bien, en torno a 630 después de Cristo, vendría una marea árabe que ganaría importantes territorios a sangre y fuego en nombre de Mahoma. De ese modo, ciudades como Damasco, Alejandría, Antioquía o Jerusalén pasaron a practicar la nueva fe del Islam. Ante esta situación, Constantinopla, la capital del Imperio Oriental, se convirtió en la joya de la corona y fue tratada como la nueva Jerusalén por los cristianos. En el siglo VIII después de Cristo, las batallas y enfrentamientos con los infieles se sucedían. El emperador de Bizancio en ese tiempo era León III, que había prohibido el culto a las imágenes o reliquias milagrosas, harto de que no le sirvieran para nada, ya que parecía que el Dios fuerte y verdadero estaba del lado musulmán. Le sucedió en el trono su hijo Constantino, que siguió una política similar al padre. El Basileus, como se denominaban a los emperadores en Bizancio, estaba preocupado por la sucesión al trono y tenía numerosos vástagos. El legítimo heredero era León, hijo de su primera esposa, aunque existían otros 5 varones más, fruto de un segundo matrimonio, a los que llamaban Césares. Y claro, cualquier rey que se precie debe pensar en una unión ventajosa y, por supuesto, en futuros herederos. Dicha preocupación quedó zanjada cuando casó a León con una bella muchacha llamada Irene. ¿Quién era Irene y cuáles sus cualidades para ser elegida futura emperatriz de un imperio? Es lo que vamos a intentar averiguar ahora mismo. La bruma sobre los datos biográficos de la imponente Irene se pierden en el tiempo. Hay quien asegura que era de origen humilde y que su madre fue una meretriz, o sea, una prostituta. Otros afirman que su progenitora era hilandera y que se quedó ciega de tanto hilar. También existe la versión de ser hija de una familia griega muy influyente, porque si algún dato tenemos claro es que Irene nació en Atenas y que si de pequeña era una niña delgaducha, con el tiempo su cuerpo se fue modelando con curvas de vértigo que aportaban hermosura y llamaban la atención por donde quisiera que pasara. Debía tener 14 o 15 años cuando llegó a Bizancio. No sabemos si León se encandiló al ver sus ojos negros, pues el que decidió que Irene era un excelente partido para su hijo fue el emperador Constantino V. El matrimonio tuvo lugar en 769 y fueron unidos al imperio como Basileus y Basilisa. Con dicha medida se pretendía que los hermanastros del legítimo heredero no conspiraran para usurpar el trono. 2 años más tarde, la pareja consolidaba su amor con un hijo varón, al que llamaron Constantino, al igual que su abuelo. En 776 después de Cristo, el emperador fallecía durante una campaña contra los búlgaros. Los iconódulos, aquellos a los que había perseguido por adorar imágenes religiosas, desataron el rumor de que había sido un castigo divino, afirmando que de bebé, cuando estaba siendo bautizado, había defecado en la pila bautismal. ¡Qué asco, verdad! León e Irene asumieron el poder y nombraron a su pequeño hijo coemperador. La pareja, según las crónicas, se llevaba muy bien y la emperatriz ejercía gran influencia en las decisiones de estado que tomaba su esposo. Empero, León IV apenas duró 4 años, pues falleció en 780 después de Cristo de unos extraños forónculos en la frente. A este respecto existen 2 versiones. Una, que era muy amante de las joyas y gustaba ponerse una corona muy pesada que no se la quitaba nunca. Dicen que debido al peso se le produjeron los forónculos, que le provocaron primero fiebre y después la muerte. Otros, en cambio, optan por el envenenamiento y apuntan a Irene como causante del asesinato. Es extraño que la emperatriz quisiera eliminar a su esposo. En principio, la relación parecía que iba muy bien, que era correcta, y no se tienen noticias de que quisiera apartarla del poder casándose con otra, con lo que esta versión nos resulta algo disparatada. Además, el posible homicidio era más conveniente para los intereses de los césares, quienes enseguida se pusieron a conspirar para usurpar el trono al heredero Constantino VI de tan solo 10 años, y también para eliminar a la odiada Irene. La conjura fue descubierta para desgracia de sus cuñados, a los que mandó azotar y después tonsurar con la ayuda del eunuco Eustaraquio. De esa forma, eliminaba la amenaza familiar al convertirles en monjes a la fuerza. Junto a sus nuevos aliados, Eustaraquio y Tasario, convocó en 786 un concilio para condenar a los iconoclastas, la facción bizantina que destruía todos los iconos o imágenes que representaban a Jesús, María o santos religiosos. La población civil se decantaba por seguir adorando estas representaciones religiosas, mientras que los militares optaban por la eliminación de las mismas. Al conocer las intenciones de la emperatriz, el ejército tomó la iglesia donde se iba a celebrar el cónclave y se anuló la celebración del concilio. Irene actuó astutamente. Primero dio la razón a los militares y fortaleció su dominio, haciéndoles creer que impulsaba nuevas campañas contra los árabes. El díscolo ejército se creyó la orden y marcharon hacia Asia Menor. Cuando llegaron a destino, pagó y licenció a los oficiales y soldados que no eran afines a su control. Además, expulsó a sus mujeres e hijos de Constantinopla para que se reunieran con ellos en el exilio. Seguidamente mandó llamar a las tropas, que sí le habían jurado fidelidad, y retomó su plan del concilio en Nicea, donde se aprobó la adoración de imágenes o iconos de Jesús y los santos, con lo que la facción de los iconódulos tomaba fuerza de nuevo. Mientras todo esto sucedía, su hijo crecía, llegando a la mayoría de edad para asumir el control total del imperio. Había contraído matrimonio con una guapa bizantina llamada María de Amia, hija de una familia noble de la zona, candidata elegida por su madre para tenerle vigilado de cerca. Incluso algunos historiadores apuntan que le suministraba pociones eróticas para levantar la libido de los amantes y tener ocupado al heredero en placeres mundanos, en vez de asumir el gobierno como era su cometido. Fruto de tanto escarceo amoroso, nacerían dos hijas. Pero puede que las infusiones no hicieran el efecto deseado, o que se cansara de ver todos los días la preciosa cara de su flamante esposa. El caso es que Constantino, con 19 años de edad, pensó que ya era hora de reclamar lo que era suyo por derecho. Sin embargo, Irene había degustado las mieles del poder y no parecía dispuesta a ceder ni un palmo de terreno. Ante semejante situación, a Constantino no le quedó más remedio que buscar apoyo para intentar apartar a su madre del trono. En el pulso que mantuvieron, salió vencedor el joven emperador, quien, con la ayuda del ejército, detuvo al eunuco Eustaraquio, mandándole azotar, tonsurar y desterrar. Para su disco, la madre pensó que lo mejor sería encerrarla en palacio bien controladita. Tal situación se mantuvo 2 años, hasta que mandó llamar de nuevo a su madre. Puede que no tuviera una personalidad férrea para gobernar. Los enemigos y las presiones le hacían dudar sobre qué decisión tomar, y optó por buscar asesoramiento en su progenitora. Al fin y al cabo, ella tenía experiencia. Irene indicó que solo volvería si la nombraba coemperatriz. Y así se hizo. Libre para gobernar de nuevo, mandó llamar a su acólito y desterrado eunuco. Los césares no pudieron reprimir su insatisfacción ante los acontecimientos, y raudos prepararon una conspiración para apoderarse del imperio. Pero nuevamente fueron descubiertos, y la crueldad con la que se despachó la emperatriz fue de nota. Mandó cegar a Nicéforo, el mayor de los hermanastros de su esposo y líder de la conjura, mientras que al resto les cortaba la lengua. Constantino VI se enamoró perdidamente de una dama de honor de la emperatriz llamada Teodota. No se sabe si cegado por el amor o influenciado de forma sutil por su madre, decidió repudiar a su legítima esposa y casarse con Teodota. Acto seguido, el emperador fue considerado adúltero. El pueblo comenzó a criticarle, y nobles y ejército eran cumplidamente sobornados por Irene con dinero y reliquias milagrosas de Santa Eufemia para que apoyaran su causa. La hostilidad en torno a Constantino fue creciendo a tal punto que pensó que lo mejor que podía hacer era huir. El 19 de agosto de 797 d.C., era detenido cuando estaba a punto de reunirse con tropas afines a él en Anatolia. Y aquí se escribe el capítulo más terrible que ninguna madre podría llegar a protagonizar. No contenta con detener a su único vástago, quiso dar un golpe ejemplar para futuros conspiradores. Según parece, no le tembló la voz cuando mandó sacar los ojos al hijo que había dado a luz 26 años antes. Algunos biógrafos afirman que murió a consecuencia de la enucleación, pues a menudo esta barbaridad causaba la muerte. En cambio, otros mantienen que vivió 7 años más gracias a los cuidados de su amada Teodota. La verdad es que en ese tiempo las amputaciones eran un castigo común. A los adúlteros, por ejemplo, se les rebanaba la nariz. A los ladrones se le cortaban las manos y a los que conspiraban por el poder, en grado menor, se les tonsuraba o, si el asunto era grave, se les cegaba. Parecía que Irene por fin había conseguido su sueño: eliminar por mutilaciones varias a posibles herederos que le quitaran el trono y gobernar en solitario con mano firme sobre sus subordinados. Su ego fue tal que quiso figurar como Basileus, con el título de emperador, en vez de emperatriz, como hubiese sido lo adecuado. A sabiendas que los enemigos seguían acechando, mandó cegar a los pobres césares que habían sido anteriormente deslenguados y comenzó a realizar una política interna que tuviese al pueblo contento. Se puso a edificar hospitales, iglesias, asilos y además bajó los impuestos. Empero, la situación en el exterior no iba nada bien. Los árabes atacaban con más fuerza que nunca y el ejército no conseguía contener el avance. Asimismo, el 25 de diciembre del año 800, el gran Carlomagno era coronado emperador de los romanos por el Papa León III. Este hecho llegó a desquiciar a la ambiciosa Irene, pues dicho título estaba reservado para el emperador bizantino, y era ella quien lo ostentaba en esos momentos. Algunos historiadores apuntan que Carlomagno envió una embajada diplomática con una propuesta de matrimonio para zanjar el posible conflicto. Otros dicen que nunca existió tal petición, sino que fue un ardid de los maliciosos aliados de Irene, que querían ganar tiempo para hacerse con el poder. En 802, la incertidumbre ante la nueva situación precipitó que el ministro de Economía Nicéforo diera un golpe de estado y se proclamara emperador. Irene, de tan solo 51 años, se veía obligada a marchar a la isla de Lesbos, sola y abandonada a su suerte. Tan solo duraría un año más. Ella, la bella, la inteligente, la ambiciosa, cometió el mayor error de su vida: eliminar a su legítimo heredero y con él la esperanza de que su estirpe sucediera en el trono. De sus nietos, los habidos con Mariamne y Teodota, nunca más se supo. Y al final, uno de sus más allegados fue quien la traicionó y subió al trono como Nicéforo I. El nombre de Irene, que significa paz en griego, no trajo mucha paz al imperio, aunque la iglesia ortodoxa está muy agradecida a tan alta dignidad. No en vano, gracias a ella se recuperó la tradición religiosa de adorar las imágenes de Jesús, la Virgen María y los santos, y los monjes y cristianos ortodoxos recuperaron su papel en la sociedad bizantina. Por todo ello la santificaron, y cada 7 de agosto se celebra su onomástica. Hoy hemos recordado la historia de Irene de Bizancio, para algunos una cruel mujer, mientras que para otros fue una santa. Para mí, lo que está claro es que no fue una buena madre.